Bueno, llega al audio otro de los clásicos que es San Blas. Y un programa, como siempre, muy extenso. Y la verdad es que ya es imposible pues hacer algo nuevo, novedoso, porque prácticamente pues está todo lo que se puede hacer en un tipo de actividad clásica como es la Feria de San Blas. Chus Corredor, ¿qué tal? Pues aquí andamos, ultimando los preparativos para el sábado, bueno, y jueves, y pues hoy están también a las 11:30 unos compañeros presentando el concurso de mano de cerdo. En la granja. Sí. Sí, como todos los años. Oye, ¿qué interés tienen y qué buen empeño ponen, ¿no? En el concurso de charripatas les vemos cada año. Son los de Achurdin, ¿no? De Sí. el grupo este de la sociedad Achurdin. Sí. Y el concurso de charripatas, las manos de cerdo, que siempre pues hay bastante participación y esta es otro de los clásicos dentro del programa, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que pues una feria sin algún tipo de connotación gastronómica, pues como que quedaría muy coja aquí. Entonces, claro, en su momento pues ideamos este concurso y la verdad es que es una gozada. Tanto por el plato en sí, como por la época en que lo disfrutamos ahora en invierno. Desde luego que sí, porque bueno, disfrutan cocinándolo y luego cuando se ve uno las cazuelas, aquello y en fin, Claro. la verdad es que lo tienen difícil siempre el jurado, ¿eh? Sí. Pues hombre, es un poco complicado, sí, pero bueno, lo tenemos estructurado de manera que pues el jurado a lo largo de 1 hora y media va, según van llegando las cazuelas, las va probando, entonces es un poco agotador, pero bueno, ahí está, y unas 60 cazuelas ya les da margen para probarlas y seleccionar las buenas y a última hora pues juzgarlas a esas pocas. Sí. Bueno, son muchas cazuelas. Bueno, pues anímense y participen, ¿eh? Ahí no solamente los chocos pueden participar y las sociedades, sino también a título individual. Eso sí, hay que llevarla de casa y bueno. Háblanos de Terencio. Pues es un cerdo hermoso y este año la particularidad que tiene, independientemente del sexo, es que es negro, pues entero. Entonces es la primera que nos pasa así, que Sí, hay qué curioso, sí. un sí que ha habido pinto, pero exactamente negro no, hasta la fecha. Bueno. Eso es que no somos racistas en cuanto No, a la carne de cerdo, en ningún que caso. además es uno de los animales que se come hasta la pezuña, ¿no? Eso es. Pues muy bien, habrá que ir a ver si luego se acertan las quinielas, ¿no? Eso es. El jueves, como siempre, se hace su presentación oficial en sociedad, en este caso, pues aprovechando el mercado los jueves, que es un buen momento porque mucha gente aprovecha para hacer sus compras en el centro del pueblo y en la plaza, en la rica plaza. Entonces ahí estará, pues para que todo el mundo pueda verlo en su justa, no sé, bueno, como es, Sí, sin más, es un tamaño hermoso y estas cosas. pero que no suele ser fácil acertar, ¿eh? Ah, no, no, Algún año ya claro, es que han si fuera afinado fácil, pues bastante, lo pero fácil no tiene tampoco misterio, eso cualquiera, ¿no? claro. Alguna vez ya han afinado bastante, pero bueno, sabes que es difícil. Bueno, vamos a hablar de la feria del sábado, comenzar a las 10 de la mañana con, bueno, como siempre, mucha actividad. Y además es uno de los, y por cierto, que Euskalmet anuncia tiempo seco, con lo cual, pues bueno, supongo que la afluencia de público será tremenda, suele estar aquello, la verdad es que es difícil de dar paso, ¿eh? Bueno, no sé, hay cositas para ver y para todos los gustos, porque desde hace unos años no teníamos actividades para los chavalitos, pero nos pareció muy interesante, pues está bien poner para ellos que pudieran hacer alguna actividad en torno con el motivo del cerdo y el Baserritarra, o sea, el mundo Baserritarra y demás. Entonces, pues los de Quiriquiño nos ayudan a preparar juegos y aparte de eso, si no llueve en este caso, pues también traemos unos burros de raza de encartaciones pequeños y así que perfectamente pueden montar los chavalitos y chavalitas encima y con sus padres dar una voltita por ahí en el circuito que les preparamos y es una gozada. Entonces, pues esos cositas para los chavales hasta pues a los más mayores pueden rememorar cómo se hacía un poquitín la matanza, excepto el rito de la muerte. Pueden ver el proceso de elaboración de morcillas, en fin, acercarse a oler las cazuelas de charripatas o comerse un pinchito con un chacolí en la chusma. Quiere decir que hay actividades para todas las edades y para todas las posibilidades, no sé Sí, qué sí, sí. decir. Bueno, muestra de gallinas, de raza autóctona, exposición y venta de productos agrícolas, como siempre, los juegos que has mencionado para los más peques, concurso de palos de avellano, las morcillas, también elaboración de morcillas, y bueno, no faltará el deporte rural, como siempre, y que ahí suele estar también, bueno, hay una muchísima afición y se congrega muchísima gente, ¿no? A ver, el corte de troncos y el levantamiento de piedra. Y luego estará la Calejira, que suele ser muy, muy vistosa. Bueno, es un poco el homenaje al cerdo, que ya sabemos que ha sido soporte para muchísima gente durante muchos años y para la alimentación, clave en la alimentación de nuestros antepasados. Entonces, le queremos hacer ese pequeño homenaje, pues llevándolo encima del carro de bueyes y haciéndolo un pequeño recorrido que pase por el pueblo, no sé, pues en este caso, desde la antigua residencia por Zumalacárregui hasta el recinto de la feria, donde de alguna manera se le engrandece, por decir, sin llegar a idolatrar, tampoco nos pasemos, pero bueno. Entonces, si va con los sampanchar y tal, pues el colorido y tal, y da pie para no sé, para verlo y hacer unas fotos también. Sí, desde luego suele ser muy vistoso. Pues sí, tú recordabas lo del cerdo, pues yo me estaba acordando también de las castañas, que durante mucho tiempo el cerdo, las castañas eran la base, ¿no? Porque era lo más, las posibilidades del caserío, bueno, otras por supuesto, pero bueno, Y en esta era. época más que nunca, claro, porque, a ver, de la huerta no sale mucho, aparte que un poco de invierno hay Sí. puerros y demás, pero el resto había que guardarlo del verano, del otoño para aquí. Sí. Bueno, pues no faltarán los arlotes, que siempre están presentes en todas las actividades también típicas del audio, y el homenaje a los baserritarras, que cada año, pues, no sé, si lo tenéis fácil, difícil, porque bueno, todo el que trabaja en el caserío y dedica su tiempo, mucho tiempo y muchas horas, ¿verdad? Sí, claro. Pues se merece homenaje, ¿no? Esa es la idea por la que empezamos a hacerles un pequeño reconocimiento, que menos, pues llegará un momento donde será muy difícil vivir exclusivamente del campo, pero bueno, la idea es se plasma cada año en una persona, en un hombre o en una mujer, pero si algún día pues no llega a haber alguien que dependa exclusivamente del campo, no pasa nada, porque seguiremos homenajeando y intentando recordar los valores y potenciar lo que es el mundo rural, el caserío y, en fin, la vida en torno a ello. No, yo creo que nunca morirá, ¿eh? Y además, en tiempos de difíciles, pues al final, bueno, la gente vuelve al pueblo y al caserío, aquel que tiene la suerte de tenerlo, ¿eh? O sea que, bueno, nunca morirá, a pesar de las dificultades. Y luego se entregarán los premios y bueno, pues por la tarde no falta la actividad también, ¿no? Porque por la mañana hay actividad, pero por la tarde también. Sí, hay que hacer un receso para reponer fuerzas, pero a la tarde, a las 6, empieza otra vez el programa completo, pues un poco ayudado con un poco de castañas y un poco de chocolate, porque suele hacer fresco, estamos en mitad de invierno, y pues unas danzas que nos ofrecen siempre los grupos Unchueta y Charcundia, y es una maravilla. Y luego, pues un poquitín, pues para bailar, tenemos ahí un poco romería, y si hace falta, pues echar un trago, pues ahí está también la chosna para ir preparando el ambiente para luego la rifa y la quiniela, a ver cuántos aciertan el peso del cerdo en canal. Ay, ay, Y ahí se monta un buen ambientillo y es sí. una gozada. La verdad que sí. Bueno, pues la verdad es que la fiesta, que terminará ya entrada casi la noche, pues lo merece. Y si ustedes nos escuchan desde fuera del audio, pues invitarles a que acudan, a que vengan. Además, la previsión de Euskalmet dice que jueves y viernes bueno, va a llover. Y el fin de semana, pues va a hacer frío, pero no va a llover. De manera que eso es interesante, sobre todo para moverse de casa. Así que abríguense y acudan a la feria porque merece la pena. Desde las 10 de la mañana. Por cierto, recordarles que este martes a las 7 de la tarde hay presentación en el Museo Vasco de Gastronomía, como todos los años. Y el jueves, ya lo ha dicho Chus también, pues si vienen al mercadillo, pues tendrán ahí a Terencio Quinto en el mercado, que este año, como novedad, pues es eso, que es negro. Y nunca se ha dado esa circunstancia. Así que traigan la cámara de fotos. Chus, pues nada, que todo salga bien Y bueno, que sea un éxito, no hace falta que lo pidamos porque lo va a ser. Siempre acude muchísima gente, es una de las ferias tradicionales, de los puntos que no solamente acude gente de la localidad, sino que vienen de todo el entorno. Y eso está muy bien. Cucuche San Blas que organiza y agradecerte que hayas estado unos minutos con nosotros aquí en la antena de Aiara Irratia. Pues os agradecemos a vosotros que seáis transmisión de nuestra feria y para que pueda venir toda la gente a disfrutar.